Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. 2:00 p.m. en punto. Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Estamos arrancando este recorrido por la información nacional e internacional a través de la Radio del Sur, la 98.5 en Venezuela. Por supuesto, también nos escuchamos en Latinoamérica y en el mundo entero en www.laradiodelsur.com.ve. Y les recuerdo también que tenemos una mensajería de texto. 0414-182-8973, 0414-182-8973, queremos saber de ustedes también, compartir esa información, interactuar a través de nuestro programa, por supuesto, hoy martes 2 de agosto, y nos acompañan además Nelcy González en la producción del espacio, Samuel Romero en la musicalización, y les recuerdo además que esta parada, este recorrido que haremos durante estas 2 horas, les invito a que ingresen en nuestra plataforma digital también para que estén enterados y conozcan mucho más en laradiodelsur.com.ve, en la cuenta oficial de Twitter de la Radio del Sur. Asimismo es la Radio del Sur VE, ¿verdad? Es la Radio del Sur, por supuesto, para que estén allí. La Radio del Sur. Asimismo es nuestra cuenta oficial y nuestra plataforma, en nuestra página. Y por supuesto también tenemos arroba la Radio del Sur, nuestro Twitter, y también el tren de la tarde, para que lo tengan allí a la mano si se quieren comunicar con nosotros vía Twitter, arroba el tren de tarde. Así que tienen allí esas opciones para podernos comunicar en este recorrido que comienza de esta manera. Vamos a decir, por supuesto, cuáles son esas paradas en este viaje que haremos desde las 2 y hasta las 4 de la tarde. Como siempre, el dato noticioso vamos a tener, como todos los días, nuestra segunda estación. Vamos a hacer allí una parada en el Senado de Brasil, que reanuda la audiencia del juicio contra Dilma Rousseff. De hecho, Telesur está conectado con esa información a esta hora de la tarde. La tercera estación, vamos a comentar también cómo sube el optimismo, el 57% del optimismo de los colombianos acerca del acuerdo de paz, que también es muy esperado en la nación suramericana. En la cuarta estación, por supuesto, vamos a hablar de ese inicio de la lucha por la justicia para esterilizaciones forzadas en Perú. Y, por supuesto, todo este viaje lo vamos a tener aderezado de una excelente programación musical. Buenos temas que traemos en el día de hoy, como siempre, en nuestro tren de la tarde. 2:03, vamos con la primera estación. Por supuesto, la primera estación siempre lleva su buen tema. Vamos a presentar al Boris de Poser, Alberto D'Ascola, conocido como Al Boris, un cantante italiano de reggae que pronto destacó por su virtuosidad en el mundo de la música, y el tema Poser pertenece al álbum Freedom y Fire, lanzado en el 2016, así que disfruten de este tema. Yes, them a poser, many of them a poser. Music composer, have no composure. Poser boy, missy say them a poser. Nuff of them a poser. Yes, them a poser, many of them a poser. Music composer, have no composure. Poser boy. Oh, them a move and steady, take a break, slow down. Acting like a verb when them just a pronoun. Empty barrel always make the most sound. If you known by the few, you is just an unknown. Putting on a show for a crowd. You loud and proud with your head in the cloud. Steal arguments, them should never be allowed. Better hold your breath if your thoughts are in doubt. Them a poser, enough of them a poser. Yes, them a poser, many of them a poser. Music composer, have no composure. Poser boy, yeah. Yes, them a poser, many of them a poser. Music composer, have no composure. the best, so you feel say that king. Acknowledge the better and you're just the next half king. Man has take you through the world, so respect God wings. Big up the elders, them who pave the way for the next half springs. Meditate to me words and take heed to me warning. Don't farm fool if you decide for the farming. Don't swim in the water if you know, say you're drowning, yo. We sit from a fire, yo. Them a poser, enough of them a poser. Yes, them a poser, many of them a poser. Music composer, have no composure. Poser boy, yeah. Me sister, them a poser, enough of them a poser. Yes, them a poser, many of them a poser. Music composer, have no composure. Poser boy, yeah. You must high like a Twitter, you a poser. You hold it only with your locks, so you not hold it in your heart, you a poser. You just come out of church and I wear a star shirt, you a poser. You a style people saying I like money and nickel, yo, you a poser. Them a poser, enough of them a poser. Yes, them a poser, many of them a poser. Music composer, have no composure. Poser boy, yeah. Me sister, them a poser, enough of them a poser. Yes, them a poser, many of them a poser. Music composer, have no composure. Poser boy, yeah. Noticioso. Arrancamos el recorrido en esta tarde en el tren y vamos a hacer un contacto de inmediato con Jorge Martín, editor de Marxix.com e integrante de la revista América Socialista. Vamos a hablar de unos temas están muy interesantes acerca de las elecciones internas del Partido Laborista, para que amplíe la información para todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Hola, buenas tardes, David. Cuéntanos, ¿cómo está el tema en relación a las elecciones? ¿Cuáles son esas expectativas que se tienen? Y también de ese, bueno, otro de los temas que quisiéramos tocar luego que nos comentes de las elecciones del Partido Laborista, el tema de la suspensión del proyecto, la posible suspensión del proyecto nuclear que está advirtiendo la prensa oficial en China. Sí, nosotros en realidad en la campaña interna del Partido Laborista hay dos candidatos principalmente, ¿no? El candidato que es el actual líder del partido, Jeremy Corbyn, que es una persona que se declara socialista, que está a favor de la educación gratuita, de la sanidad universal para todos y gratuita, en contra de la guerra, en contra del imperialismo, es decir, un candidato de la izquierda que ya ganó las elecciones hace justo un año, y que se ha visto obligado a ir otra vez a elecciones internas por un intento de golpe, un intento de removerlo por parte de la derecha del partido, que controla principalmente el grupo parlamentario, ¿no? Entonces, 670 diputados laboristas presentaron una moción de censura contra él y finalmente presentaron un candidato para desafiarle. Entonces, él lo que sucedió fue que en realidad, aunque el candidato de la derecha, que se llama Owen Smith, tiene control de la mayoría de los diputados laboristas, pero en realidad se está viendo que Jeremy Corbyn tiene el apoyo mayoritariamente de los trabajadores, de los jóvenes y en general de los afiliados al Partido Laborista, ¿no? Ayer hubo el acto más grande de la campaña hasta el momento. La campaña va a durar hasta el día 31 de agosto. El acto más grande de la campaña fue ayer en Liverpool, con 10.000 personas salieron a la calle en una tarde lluviosa para escuchar y apoyar al candidato Jeremy Corbyn, mientras que el candidato Owen Smith, que es el candidato de la derecha dentro del partido, apenas se había reunido 300 personas el sábado anterior, a pesar de que, como comentan muchos internautas, se está regalando helados gratuitamente, ¿no? Entonces se puede ver porque esta reunión de este acto tan masivo en Liverpool fue la continuación de una gira, que ya me he hecho por el norte del país, con grandes actos con miles de personas en Newcastle, en Hull, en Leeds, en York, y ha recibido también el apoyo ya de varios de los sindicatos más importantes del país. Lo que vemos en realidad es un choque entre dos proyectos completamente diferentes, ¿no? Proyecto socialista y un proyecto que realmente es neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, pues así es un poco la cuestión de las disputas internas del Partido Laborista, en el que la derecha está utilizando todo tipo de métodos burocráticos para intentar que la gente no pueda votar por Corbyn. Por ejemplo, se apuntaron en dos días 180.000 personas como simpatizantes registrados del partido. Tuvieron que pagar la cantidad de 25 libras, que no es una cantidad muy grande, pero es mucho más que lo que era el año pasado, que eran solamente 3 libras. Y de ellos ahora parece que 40.000 no van a poder votar, ¿no? Por diferentes motivos la maquinaria del partido les ha excluido del voto. Entonces podemos ver también que no solamente es un choque entre proyectos políticos, también es un choque entre democracia y burocracia, ¿no? Entre el control de la base y el control de unos pocos diputados por arriba. En cuanto a la situación del proyecto de programa nuclear británico, en realidad yo más bien pienso que es una cuestión de coste, ¿no? Es decir, la construcción de centrales eléctricas de energía nuclear es bastante costosa y además tiene gastos asociados muy grandes, ¿no? Con la gestión de los residuos y demás. Entonces, yo creo que más bien en esta situación de crisis económica, en la que la mayoría de esos proyectos nucleares tienen un componente grande de apoyo del Estado a la empresa privada, pero yo creo que es una cuestión de costes, ¿no? No es que haya cambiado la política, ni que Gran Bretaña se haya vuelto de golpe pacífica, ni teniendo en cuenta los intereses del medio ambiente, ¿no? Es una cuestión simplemente de costes, pero sí tiene un impacto grande, ¿no? De cara al futuro, porque haber suspendido este proyecto en Hinkley Point puede llevar en el próximo periodo a suspender otro, a no dar luz verde a otros proyectos de energía nuclear. Bueno, Jorge, de verdad, como siempre, agradecemos tu participación y también mantenernos actualizados de lo que ocurre en esa parte del mundo hoy en el Tren de la Tarde. 2:13, nosotros vamos a continuar y seguimos conduciendo, ¿verdad?, hacia la información y también en este recorrido que hacemos por el mundo. Vamos a llegarnos ahora a los Estados Unidos. Allí Clinton supera por 9 puntos a Trump según encuestas. Tenemos a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, como siempre también colaborador y permanente invitado en nuestra Radio del Sur. Y hoy en el Tren de la Tarde, Miguel Tinker Salas, como siempre, con esos detalles, porque la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton amanece con una ventaja por encima de Donald Trump. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Bueno, hay que entender dos factores. Primero, creo que lo importante es que después de la convención siempre existe un aumento en las encuestas en que favorecen al candidato que acaba de ser nominado. Trump tuvo la misma situación cuando salió de la convención republicana, superando a Hillary Clinton por 6-7 puntos. Ahora a Hillary Clinton le toca también ese impulso. O sea, saliendo de la convención demócrata, donde tuvo esencialmente 4 días de televisión ante la presencia norteamericana y tuvo un impacto, ha logrado aumentar entonces ese puntaje en términos de las encuestas. El otro factor es que la campaña de Clinton ha jugado el tema de relaciones internacionales, en particular en la referencia a lo que podría haber sido una crisis para ellos, el tema de las WikiLeaks. Han impulsado que esto y la reacción de Trump demuestra que Trump no está preparado para poder ejercer poder a nivel internacional. O sea, su presentación de que Putin debería intervenir en los teléfonos de Hillary Clinton para buscar los correos, realmente le ha salido el tiro por la culata, porque demuestra, según dice Clinton y según algunos analistas, que Trump no está preparado para ser un líder internacional, que está simplemente jugando de nuevo con temas del cual no entiende. O sea, que creo que esos dos factores, el factor de relaciones internacionales, donde ella tiene más ventaja, porque puede decir que fue secretaria de Estado, y el tema de las encuestas después de las convenciones, han impulsado a Hillary Clinton. Pero hay que recordar que faltan 3 meses en una campaña presidencial, y 3 meses son una eternidad en la política. Bueno, vamos a recordar que hablamos con el profesor Miguel Tinker Salas, profesor de Historia de Estudios Latinoamericanos, hablando acerca de este tema, bueno, que mantiene también a la expectativa, aparte del mundo, sobre todo, para conocer quién será el próximo presidente de ese país. Profesor, también hemos visto y además seguimos las noticias, cómo los medios de comunicación de ese país están impulsando inclusive allí de alguna manera sesgada, también impulsando, promoviendo la candidatura de Hillary Clinton. Veamos personajes de caricaturas, también hay un tema allí con las redes sociales donde ponen a Trump como, bueno, lo peor que le puede pasar a ese país. Al parecer, los medios están allí apoyando a Hillary Clinton como posible candidata o posible presidenta. No, sí, sin duda. O sea, los medios comerciales tradicionales, los grandes consorcios, hay que hablar claramente, son los grandes consorcios de la información que tratan de crear la matriz de opinión pública, han favorecido a Hillary Clinton. Ellos ven en Donald Trump una persona que no pueden controlar de la misma forma, no porque sea una figura progresista, sino por una figura que para ellos podría ser difícil de controlar. En ese contexto, sí, podemos ver que los grandes medios de comunicación han favorecido a Hillary Clinton, le han dado grandes espacios, le han dado impulso a su candidatura. Y eso es parte de la trayectoria que vemos, que Hillary Clinton es la candidata del establishment, es la candidata del sector financiero, del sector mediático, del sector económico, de los sectores empresariales. Es la candidata oficial en este contexto. Pero como indicaba anteriormente, eso podría cambiar, porque como hemos visto, son 3 meses todavía para que lleguemos a la presidencia. Bueno, también tenemos entendido que por parte de Donald Trump hay como una especie de campaña de crowdfunding, ¿no? Para que la gente pueda participar y unirse a esta campaña donde él, muchos, digamos, gente que lo apoya, dicen que él es la opción porque maneja el tema financiero mucho mejor que los demás candidatos. Pero la realidad es que él es un empresario fracasado. Él lo que ha hecho es impulsado un nombre, ha tenido empresas que se van a la bancarrota, cobra el seguro, o sea que es el clásico, digamos, empresario capitalista que utiliza maniobras, que utiliza el Estado, que utiliza el aparato, y que en realidad construye muy poco, sino simplemente prestar su nombre para que otras empresas logren impulsar su nombre para turismo, para hoteles, para restaurantes, etcétera. Pero como productor, como realmente empresario, tenemos que recordar que heredó los millones de dólares de su padre y que como resultado ha tenido el favorecimiento del Estado, especialmente el Estado de Nueva York, que le ayuda en grandes casos. Está un caso particular en México, en donde supuestamente Donald Trump iba a construir unos grandes apartamentos, mucha gente invirtió $300,000, $400,000, y el proyecto en menos de un año fue a la bancarrota. Esa es la clase de empresario que es Donald Trump, una persona que especula en el ámbito especulativo, y realmente el que pierde, el que paga los platos rotos, son las personas que invierten en sus proyectos. Bueno, profesor, como siempre, muchísimas gracias por esta información y será hasta una nueva oportunidad. Vamos a continuar hoy en nuestro tren de la tarde. Ahora sí, vamos a establecer un contacto con Eduardo Rodríguez Vaz, a propósito que en España Pedro Sánchez reitera el no apoyo a Rajoy. Partidos de izquierdas han dado ya su postura desde el día de ayer. Esta ha sido la noticia, pero vamos a escuchar el detalle que nos presenta Eduardo. Adelante. Sí, buenas tardes, Darwin, para ti y para los oyentes del Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Como comentabas, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, advirtió este martes del riesgo de unas terceras elecciones generales en España si el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, insiste en bloquear su reelección. Rajoy se expresó en esos términos tras reunirse hoy con Sánchez, quien por enésima vez rechazó la oferta del gobernante interino de formar un ejecutivo de coalición con el conservador Partido Popular. Si el señor Sánchez se mantiene en el no, volveremos a repetir las elecciones, alertó el también presidente del Partido Popular durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, donde conversó con su par del Partido Socialista Obrero Español. No puede haber investidura ni gobierno si el Partido Socialista mantiene su posición, insistió el jefe del Ejecutivo saliente en alusión a la negativa de Sánchez a respaldar su continuidad en el gubernamental Palacio de la Moncloa. El líder del Partido Socialista le instó a Rajoy a buscar apoyos entre las agrupaciones de la derecha con representación parlamentaria si quiere mantenerse en el poder otros 4 años. No vamos a apoyar aquello que queremos cambiar, remarcó el máximo dirigente de la centenaria organización socialdemócrata, luego de aclarar que los socialistas son la alternativa al Partido Popular. Al frente de un gobierno en funciones desde hace más de 7 meses, Rajoy se reunió este martes con Sánchez y mañana lo hará con el presidente de la agrupación de centro derecha Ciudadanos, Albert Rivera. Con esta ronda de contactos, el dirigente conservador busca el respaldo de ambos partidos para garantizar un segundo mandato, después que el pasado jueves aceptó el encargo del rey Felipe VI de tratar de formar un gabinete. Pese a no contar con ningún aliado para someterse a una moción de confianza en el Parlamento, Rajoy accedió a la propuesta del monarca, pero dejó en el aire si se presentará a una eventual investidura, añadiendo más incertidumbre política. Los socialistas ratificaron que votarán en contra de una investidura de Rajoy, mientras Ciudadanos aseguró que se abstendrá en una segunda vuelta para desatascar la parálisis institucional surgida tras 2 elecciones generales en menos de un año. De momento, las 2 formaciones, es decir, el Partido Socialista y Ciudadanos, insisten en mantener inalterables sus posiciones, lo que imposibilitaría al Partido Popular otros 4 años de gestión. En los comicios del 26 de junio, que fueron más bien una repetición de los realizados el 20 de diciembre de 2015, ante su inconcluso desenlace, el Partido Popular resultó la fuerza más votada con 137 escaños, pero quedó lejos de los 176 establecidos como mayoría absoluta para gobernar en solitario. Detrás de los conservadores se ubicaron el Partido Socialista con 85 bancas, la coalición de Izquierda Unidos Podemos con 71 escaños y Ciudadanos con 32 diputados como cuarta fuerza. Precisamente esa fragmentación de votos en el Congreso de los Diputados, que es la Cámara encargada de designar al presidente, impidió desde diciembre forjar las necesarias alianzas entre las 4 principales agrupaciones para romper el bloqueo político existente en este país europeo. Sin embargo, hoy Sánchez, en una rueda de prensa, no descartó definitivamente la posibilidad de una abstención luego de una primera votación de investidura de Rajoy, tal y como le sugirieron algunos dirigentes de su partido, entre ellos el expresidente del gobierno Felipe González. En el PSOE, dijo Sánchez, tomamos las decisiones de manera colegiada y será en última instancia el Comité Federal, es decir, el máximo órgano de dirección, el que decida si hay un cambio de opinión y de posición, sentenció Pedro Sánchez al término de una rueda de prensa este martes. Bueno, Darwin, si tienes alguna pregunta, pues a gusto te respondo. No, completo el reporte, como siempre, Eduardo, desde, bueno, dándonos toda la información al momento desde España. 2:23 y bueno, nosotros en este momento, antes de finalizar esta primera parte del dato noticioso, vamos a establecer ahora contacto con Nancy Flores. Nos vamos a México, porque allí el CENTE en México anuncia foro sobre modelo educativo y también, bueno, la violencia. Sigue, bueno, alcanzando a víctimas, lamentablemente. Asesinan a otro alcalde en este país, pero para que nos amplíe la información, como siempre, la periodista de Contralínea, la periodista mexicana Nancy Flores. Adelante. Gracias, Darwin. En efecto, el día de ayer, cuando se realizó la 9ª mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, al término de esta, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el ala disidente del magisterio que se encuentra, como ustedes saben, en contra de la reforma educativa, anunció que se iniciarán unos foros para debatir una propuesta de un modelo educativo que ellos han llamado democrático y que, a decir de ellos mismos, se trata de una propuesta distinta a la que está impulsando la Secretaría de Gobernación con Aurelio Nuño al frente. En este anuncio se dijo que no solamente se trata de un foro para debatir acerca de esta propuesta de modelo educativo, sino además para determinar cómo se construye justamente esta transformación del sector educativo. Esto, por supuesto, viene en un contexto en el que las autoridades federales no han podido dar una salida ya al conflicto magisterial que lleva ya más de 2 meses y medio con estos paros de labores, sobre todo en los estados del sureste mexicano, en, como ustedes saben, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, donde definitivamente se han parado las clases. En el otro asunto, en efecto, hemos vivido unas semanas de mucha violencia aquí en México. Hay que recordar que desde hace 10 años que se inició esta llamada guerra contra el narcotráfico, que no ha sido tal, lo que sí hemos vivido es una crisis humanitaria y en efecto ha sido asesinado el presidente municipal de Huehuetlán, en Puebla. Él era del partido Movimiento Ciudadano y, bueno, las informaciones que se tienen al momento es que fue emboscado justamente en la noche de ayer, cuando volvía a su casa. Esto es muy lamentable porque, además, en los últimos 10 días han sido asesinados otros 3 alcaldes en diferentes puntos del país. Y bueno, se suma a esta ola de violencia que se ha vivido entre junio y julio, que han sido los meses más críticos de este gobierno por el número de asesinatos que se han cometido a lo largo del país. Es muy preocupante, sobre todo porque este tipo de asesinatos no deja de tener un tinte político. No se esclarece en la mayoría de los casos. Hay que recordar que en México más del 99% de los delitos que se denuncian, incluyendo por supuesto los homicidios dolosos, no tienen un buen término en materia de investigaciones, sino que queda en la impunidad, y a veces ese 2% que no queda en la impunidad ni siquiera se alcanza. Entonces, bueno, sí es preocupante lo que está pasando con los niveles de inseguridad y sobre todo con esos ataques. Pues algunos de ellos sí por la delincuencia organizada y otros pues que realmente no se sabe si es de la propia autoridad de algunos lugares, e incluso en algunos casos se ha tenido ya conocimiento de que estarían involucrados militares y policías federales. Nancy, muchísimas gracias, como siempre también actualizando la información desde México, y bueno, estamos al pendiente y haciéndole el seguimiento de toda esta situación tan terrible que se sigue viviendo, la protesta, los docentes que al parecer no obtienen esa respuesta, y bueno, ahora con esta lamentable víctima que ha cobrado también la violencia en la nación azteca. 2:27 de la tarde, vamos a colocar buena música, ¿verdad? Sí, tenemos chance para colocar un tema musical, por supuesto. Nos dicen que sí, vamos a escuchar ahora Café Tacuba, quienes están además aquí en el Tren de la Tarde, bueno, amenizando. Vamos a escuchar uno de los grandes clásicos, Las Flores. Pertenece a ese CD de 1994, cuando estábamos en la universidad, y que ya tiene más de 20 años. Imagínate tú, ese tema musical. Bueno, sí, así es la vida. Así es la vida, Las Flores, el clásico de Café Tacuba, y suena por la Radio del Sur. Ay, ven y cuéntame una historia que...

6:38 de la tarde. Estamos escuchando entonces buena música, más que nada en Electro Samba, un tema además seleccionado por el equipo de producción de El Tren de la Tarde. Y bueno, a esta hora vamos a recordar que estamos también en la Radio del Sur a través de nuestra plataforma digital en www.laradiodelsur.com.be arroba la Radio del Sur, arroba El Tren de Tarde, por allí en nuestras cuentas oficiales en Twitter. Mensajería de texto. Así es, vamos a recordar 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por allí la gente escribiendo al Tren de la Tarde. Ya vamos a leer algunos mensajes por allí de nuestros usuarios. Y bueno, vamos a continuar en esta tercera estación. Ahora sí, vamos a hablar de esta estación. Vamos a hablar de la segunda estación, donde el Senado de Brasil reanuda audiencias de juicio contra Dilma Rousseff. Allí se encuentra Paolo Canabrava Filho, editor de la revista virtual Diálogos del Sur, para que nos amplíe este tema, porque estamos además muy atentos a la señal de Telesur que tienen, tuvieron hace pocos minutos en directo también parte de lo que se está desarrollando en Brasil. Muy buenas tardes, Paolo, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, con mucho gusto hablar con Radio del Sur. Ahí te saludo, cierto, saludo a ti y al pueblo venezolano que está tan sufrido cuanto nosotros ahí, ¿no? Dime que ¿a qué vamos? Bueno, vamos a empezar y agradecemos tu saludo. Bueno, precisamente porque el juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, bueno, suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo, entra desde este martes en una fase final. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Entonces, fíjate, Lula y el senador Roberto Requião, que es un senador del PMDB del estado de Paraná, pero a pesar de ser del PMDB, es un legalista que está contra el impedimento de la presidenta. Bueno, Lula y Requião dicen que tienen 36 senadores, o sea, dicen que no pase el impeachment. Ya el señor Temer, que finge de presidente, dice que tiene 60 senadores, más si es necesario. Para derrumbar definitivamente la presidencia son necesarios 54 de los... Bueno, estamos, vamos a retomar nuevamente la comunicación. Estamos llamando a Brasil. Tenemos allí una contingencia, pero ya vamos a recuperar nuevamente con Paolo Canabrava Filho, editor de la revista virtual Diálogos del Sur, quien nos explica además esta nueva etapa en la que está entrando Brasil a propósito de esta situación que vive la presidenta Dilma Rousseff, una fase final con la reanudación de las audiencias en la Comisión del Senado a cargo del proceso. Este primer paso de este trámite se da este martes, cuando el relator del proceso, a quien veíamos, por cierto, hace rato en la señal de Telesur, explicando este proceso, palabras, también un discurso bastante profundo en el tema, bueno, de términos legales, el senador Antonio Anastasia, presente en esta comisión, además dando a conocer en todo el mundo. Bueno, estamos recuperando nuevamente la señal y bueno, también vamos a recordar que en este martes el relator del proceso, también Antonio Anastasia, bueno, no ha adelantado nada sobre el contenido del documento que está, bueno, dándose a conocer en el día de hoy. Parte de la información además que estamos manejando porque, bueno, queremos saber cómo se va a desarrollar el día de hoy esta situación que ha mantenido en vilo, ha mantenido en una tensión muy grande a el gigante del sur, como lo es Brasil. cuando organizaciones sociales se han manifestado en contra de este proceso, y también la participación de Dilma Rousseff en muchísimos eventos donde la fuerza trabajadora sigue apoyando su gestión. Ahora sí lo tenemos nuevamente en la línea, Paolo. Por favor, vamos a retomar... Te tenemos nuevamente en la línea, Paolo, para que por favor retomes el tema y puedas explicar también y puedas comentar a nuestra audiencia de la Radio del Sur que te escucha en Venezuela y en el mundo, en www.laradiodelsur.com.be. Adelante. ¿A dónde paramos, Darwin? Puedes retomar, si deseas, nuevamente para que le des para que le des la idea completa a todos nuestros usuarios. Sí, yo decía que el relator de la Comisión de Impeachment, Luis Antonio Anastasías, del PSDB de Minas Gerais, el PSDB de Minas Gerais, que perdió la elección para presidente y no se conforma de haber perdido, entonces, entonces está patrocinando el impedimento, claro. Que su voto es favorable. Pero lo nuevo es el que trae el senador Requión para nada. Sería que Estados Unidos ya no quiere más tumbar al gobierno. Se dice eso porque Romero Jucá, que es senador de Holanda, el nombre ligado a Eduardo Cunha, que fue quien inició el proceso de rumbada de la presidenta. Romero Jucá pidió una visa para ir a Estados Unidos y Washington se la negó. Entonces, para esa región, ese es un síntoma de que Estados Unidos no quiere más fundar al gobierno y que ya van a tener, ya va a ser posible tener los 36 senadores, y que con eso la segunda regresa al poder, llama a un plebiscito para que el pueblo decida el futuro del país. Ojalá, ¿no? Ojalá eso sea verdad, yo no creo. Que la presidenta ya está depuesta, ¿no? Esa es la realidad. Eso no es un proceso de impeachment normal. Eso ha sido una deposición. Así es que este gobierno es un gobierno de hecho, que cambia toda la estructura del Estado y la lista política que venía siempre criticada. Entonces está actuando como un gobierno definitivo y tiene muy fuerte apoyo de los empresarios, de todo el sector productivo. Entonces, yo creo muy difícil que haya una reversión de la situación. Pero lo que nos cabe aquí es, caramba, que eso se resuelva luego, porque esa crisis política está haciendo mucho daño al país, mucho, mucho. Lo más grave es la cuestión económica. Este juez provincial de los convínculos en Estados Unidos, el juez Sergio Moro, hace la gente pensar que está persiguiendo los corruptos, cuando en realidad él paralizó la economía del país. Él hizo paralizar algunas empresas que son clave en el desarrollo, y eso ha generado millones de desempleos. Las mayores constructoras, los grandes astilleros, están todos paralizados. Aquí hay un país en venta. Se vende activos a precio de bananos, como decimos aquí, a precio de plátanos. Eso es lo más grave. Entonces, estamos aquí presionando para que se resuelva eso lo más pronto posible, porque con ese impasse el país se está destruyendo, ¿no? La gente ya no cree nada en la política, la gente no cree en los partidos, y con la desnormalización, la venta de los activos, el país se va transformando en un mero productor, de exportador de materias primas primarias y de elaboración. Eso es lo que pasa, Dani. Paolo, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido muy completa la información y de verdad, bueno, estaremos muy atentos a lo que se siga generando con la información desde Brasil, por supuesto, para compartirlo con toda nuestra audiencia de la Radio del Sur. Feliz tarde, un abrazo. Okay. Muchas gracias, hasta luego. Paolo Cañabrava Filo, editor de la revista virtual Diálogos del Sur. Ahí escucharon entonces parte, bueno, de lo que sucede en este momento en Brasil. 12:49. Nosotros, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a colocar buena música. Claro que sí, estamos acá muy atentos a la parte musical también, por supuesto, para complacer a todos nuestros usuarios y usuarias que están en la sintonía de la Radio del Sur. Y, por supuesto, en www.laradiodelsur.com.ve, arroba la Radio del Sur, nuestra cuenta de Twitter. Tenemos una mensajería. ¿Cuál es la mensajería? 0414-182-8973. Y bueno, ahora sí, nos corresponde presentar a Scan. ¿Estaré prendido en tus dedos? Es un grupo pop rock y reggae brasileño formado por Samuel Rosa, Enrique Portugal, Lelo Zanetti y Haroldo Ferretti. Bueno, fue creado en 1991 en Belo Horizonte en el 99 y ha participado en infinidad de tributos a grupos sudamericanos como a The Police. Vamos a disfrutar de este buen tema por acá, por la Radio del Sur. Mirando en tu vida. Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 2:55 de la tarde, hora local en Caracas, Venezuela. De inmediato presentamos un avance informativo. El ministro venezolano para la Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, informó que esta semana el presidente Nicolás Maduro hará entrega de la vivienda número 100.000 construida por la Gran Misión durante el año 2016. Además, agregó que a través del programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se han atendido más de 147.000 hogares. Un reconocimiento a todas las trabajadoras, trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela, por los logros que nos hemos propuesto en este primer semestre e incluimos el mes de julio, que nos ha permitido lograr presentarle al país, ya estamos próximos, en los próximos días, entregar la vivienda 100.000 del año 2016, para alcanzar una hermosa meta, 1.100.000 viviendas que en los próximos días nuestro presidente Nicolás Maduro Moro estará entregándole a una familia venezolana. Hoy hemos recibido el balance de los estados y podemos decir que tenemos en la Gran Misión Vivienda Venezuela 1.094.202 viviendas efectivamente entregadas a nuestro pueblo. La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 147.561 viviendas y títulos de propiedad urbana y periurbana entregadas a nuestro pueblo, 695.376 títulos entregados. Igualmente, Quevedo informó que esta semana se aprobaron 2.900 millones de bolívares para seguir ejecutando la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, se están aprobando recursos para seguir impulsando la construcción de vivienda. Y hoy estamos aprobando 2.928 millones de bolívares, de los cuales van al Poder Popular, al SAFONAC, Servicio del Fondo Nacional del Poder Popular, 2.457 millones de bolívares. Para la alcaldía del municipio Los Taques, en el estado Falcón, 1.615.000 bolívares. Para el Fondo para el Desarrollo Integral de Vivienda y Hábitat del estado Mérida, 143 millones de bolívares. Y para PDVSA, ente de ejecución de vivienda, 325 millones de bolívares. Con esto suma un acumulado de 54.230 millones de bolívares que se han desembolsado por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para la inversión social en la construcción de vivienda. Finalmente, el ministro Quevedo ratificó que el gobierno seguirá profundizando todas las políticas en materia de vivienda. Se ha revisado la Gran Misión Vivienda Obrera con el ministro Osvaldo Vera para identificar la metodología de trabajo, la selección de los proyectos y la asignación de los recursos para esos proyectos que van a beneficiar al 20% de la meta establecida por parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Igualmente, hemos analizado en el órgano superior una solicitud que ha hecho la Cámara Venezolana de la Construcción para que reconsideremos la toma de terreno y la asignación de inmuebles para la Gran Misión Vivienda Venezuela. La reconsideración que nosotros haremos es acelerar aún más la asignación de terreno para nuestro pueblo, la construcción de vivienda para nuestro pueblo, para lograr la vivienda 500.000 que nos hemos propuesto para el año 2016. Esa es la respuesta. El gobierno bolivariano profundizará la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Mantenemos la meta. Bien, de esta manera concluimos el presente avance informativo, invitándolos a que se mantengan en sintonía de su programa El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Ahorrar energía es esencial para la vida. Bueno, mi nombre es Ramón Marrón. Para conservar la electricidad es bueno apagar las luces cuando uno no está en las habitaciones. Si utilizas artefactos eléctricos como planchas, esperar a que se caliente bien y después desenchufarla y utilizar el calor remanente para planchar. Y economizar bastante utilizando conscientemente aparatos como microondas, aires acondicionados, televisores. Si no vas a estar en la habitación, apagar el televisor, apagar el aire acondicionado y volverlo a encender cuando uno entra. También revisar el termostato del aire acondicionado para que no esté mandando todo el tiempo función, para que se apague automáticamente cuando la temperatura de la habitación llegue a su estado óptimo y después apagarlo. Tenemos que ir a una cultura del ahorro para todos poner un granito de arena con un país que nos pertenece a todos. La Radio del Sur les invita a escuchar El Sur en el Norte. Todos los domingos a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 3 de la tarde, de inmediato vamos a conectar nuestra señal con Venezolana de Televisión. Palabras del jefe del bloque parlamentario de la patria, Héctor Rodríguez. Sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que emite opinión sobre los actos ilícitos, fraudulentos, violatorios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violatorios del Estado de Derecho que ha cometido la Asamblea Nacional en la última semana. Como ustedes saben, hemos reiterado en cada una de nuestras intervenciones, ningún acto ilícito genera ningún tipo de derecho. Por lo tanto, no pueden los señores que fueron candidatos en las elecciones del Estado Amazonas aspirar a tener derechos como diputados, ya que se generaron fraude electoral, delitos electorales durante esa elección. Fraudes que hemos demostrado de manera contundente, no solamente funcionarios de la gobernación, sino que también directores y el mismo gobernador de manera explícita involucrados en estos delitos electorales. Por lo tanto, no puede exigirse ningún derecho producto de ese acto fraudulento, producto de esos delitos electorales. Nosotros reiteramos que lamentamos mucho que esta Asamblea Nacional quiera cegarse, quiera cerrarse los ojos ante un delito electoral. Y entendemos que lo hagan, ya que el mismo comportamiento han tenido durante el intento de activar el referéndum revocatorio. Hemos mostrado al país cómo más de 600.000 firmas chimba, cómo más de 3.000 menores de edad, cómo más de 10.000 muertos aparecen en las firmas entregadas por la misma oposición. Oposición que dijo públicamente que las había revisado. Oposición que entra en contradicciones con los números presentados. Es decir, es un comportamiento reiterado de la oposición intentar generar fraude electoral a el proceso político venezolano. Y ahí llamamos a la reflexión. Además, recordemos que ese fraude cometido en el Estado Amazonas es exactamente igual al fraude electoral que los adecos intentaron cometer contra el actual gobernador cuando fue electo por primera vez. ¡Qué tristeza! ¿Qué reflexión hay que generar de que hoy, 16 años después, el gobernador del Estado Amazonas esté al lado de los adecos que intentaron robarle su elección a gobernador, cometiendo los mismos fraudes electorales? No es esa la forma política en la que queremos que se desarrolle el debate democrático de este país. El 75% de las firmas presentadas para el referéndum han sido fraudulentas, es decir, un comportamiento reiterado. La Asamblea Nacional no ha utilizado la victoria que tuvo el 6 de diciembre para ayudar al país. Durante este más de un semestre ha utilizado esta Asamblea Nacional para tratar más bien de hacerle daño, creyendo que haciéndole daño al gobierno ellos tienen algún tipo de beneficio electoral. Y al final lo que le hacen daño es a todo el pueblo venezolano. ¿Qué útil hubiese sido esta Asamblea Nacional si este medio año, en vez de tratar de hacer daño, hubiese sido un espacio para el debate, para el diálogo, para la discusión, para la construcción colectiva, para la construcción propositiva. No ha sido así. Este escenario ha sido un escenario para tratar de utilizar miserablemente una situación coyuntural y sacarle provecho político. Ha sido un escenario para las peleas internas de la oposición, que si el grupo de los cuatro, que si el grupo de los siete, que si los precandidatos, que si el tema de las gobernaciones. No puede ser que una forma tan vil, tan miserable, tan baja de hacer política, termine haciéndole daño al país. Le llamamos a la reflexión a la oposición venezolana, a hacer una política de altura, y en las últimas semanas hemos visto la locura del diputado Ramos Ayú, que como sabe que ahora sí empieza la cuenta regresiva para él, nosotros se lo dijimos, al cumplirse los 6 meses con los que usted amenazó, el presidente Nicolás Maduro iba a seguir siendo presidente. El año que viene, el presidente Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente y usted no va a presidir esta Asamblea Nacional. Entonces, a partir de que empieza esa cuenta regresiva para el diputado Ramos Ayú, ha empezado este diputado a jugar la política del loco, la política de la locura, a minar la fortaleza de donde está saliendo, y quiere destruir esta Asamblea Nacional. Hoy la ha colocado en una situación de ilegalidad, y es el pronunciamiento que han hecho todos los poderes, que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, y que es racional con la Constitución, con el Estado de Derecho. No puede una Asamblea Nacional revisar actos que le corresponden exclusivamente al Tribunal Supremo de Justicia. En Amazonas se cometieron delitos electorales. Es por esa razón que de ningún hecho ilícito se genera ningún tipo de derecho. No puede exigir ningún tipo de derecho quien participó en delitos electorales. Lo que tiene es que pedirle disculpas al país. Lo que tiene es que reflexionar y comprometerse a no hacer una política del fraude. Nosotros hemos participado en los últimos años en 20 elecciones. 18 las hemos ganado y 2 las hemos perdido. Cada vez que hemos perdido una elección, lo hemos reconocido inmediatamente. No podemos decir lo mismo de la oposición venezolana. No podemos decir lo mismo del diputado Ramos Ayú, que en el referéndum revocatorio del presidente Chávez cantó fraude y dijo que le iba a presentar al país las pruebas del fraude. Aquí estamos, casi una década después, esperando que el diputado Ramos Ayú, responsablemente ante el país, cumpla con su palabra. No puede hacerlo, porque juegan a la política de la mentira, de la falsedad, de irrespetar a sus electores. El 6 de diciembre dijeron que íbamos a hacer la última cola, y ya no pueden cumplir con eso, porque también es la política de la mentira. Al principio de año dimos un debate sobre el tema de Amazonas. Ellos tuvieron que reconocer, tuvieron que aceptar que teníamos razón, y cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Yo pregunto ante el país, ¿qué ha cambiado en estos 6 meses para que les haga tener una actitud de irrespeto a la Constitución? No ha cambiado absolutamente nada. Ellos dicen, no, es que es el tiempo. Bueno, si no revisa las actuaciones que ellos han tenido en el proceso judicial, han sido actuaciones para retrasar el proceso. Han sido actuaciones para que el tribunal no tenga sentencia definitiva sobre el caso de Amazonas. Porque saben que cuando salga la sentencia definitiva, nos tiene que dar la razón. Son indiscutibles las pruebas que hemos presentado al país del fraude electoral que se cometió en el estado de Amazonas. Si hoy no hay una sentencia definitiva, es por culpa de los abogados de la mesa de la unidad, es por culpa de los abogados de la oposición que han jugado al retraso del juicio. Es decir, que el argumento que ellos están utilizando, que no tiene ningún tipo de validez jurídica, es un argumento que ellos mismos han generado y han provocado. Se mete la Asamblea Nacional en una actitud de ilegalidad, de inconstitucionalidad, y esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ratifica lo que hemos venido diciendo. Nosotros vamos a seguir asistiendo a la Asamblea Nacional, que se convierte en un espacio de foro político, de debate político, y dejaremos constancia en cada debate de la ilegalidad, de la inconstitucionalidad de esta Asamblea Nacional, de que todos los actos de la Asamblea Nacional son completamente nulos, son completamente ilegales, y nosotros vamos a cumplir con el mandato que nos dio el pueblo que nos eligió de venir acá y ser voz de ellos. Y cada vez que haya un tema, decir, dejamos constancia de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad. Nosotros también sabemos que no todos los diputados de la oposición están de acuerdo con esta forma de hacer política. Muchos de ellos han pedido reuniones, han pedido diálogo, lo hemos escuchado. Nosotros les respondemos públicamente. Es un tema interno de ustedes. Tienen que ustedes dar la discusión interna. Hasta ahorita En estos años se ha impuesto la irracionalidad que se impuso en el 2014 con la guarimba, la irracionalidad que se impone hoy con lo peor que queda de la socialdemocracia venezolana representada en Ramos Ayú. Ramos Ayú, que es un fracasado, que fracasó mientras fue gobierno en la Cuarta República, cuando privatizó las empresas básicas, cuando privatizó Viasa, cuando intentó con la apertura petrolera privatizar PDVSA y generó unos grandes niveles de pobreza en este país. Fracasó siendo opositor a Chávez. Fue él el que validó el golpe de Estado, el paro petrolero. Fue él el que todavía estamos esperando las pruebas del referendo. Y ha fracasado durante estos 6 meses. En todos los objetivos políticos que se planteó, fracasó. Usted, diputado Ramos Ayú, representa el fracaso, la forma nefasta de hacer política, la trampa, el fraude electoral, la forma en que la mayoría de los venezolanos rechazamos y llamamos a los venezolanos de bien. Llamamos, si hay algún diputado, como ellos lo han dicho en las reuniones privadas, que no están de acuerdo con esa política, bueno, que salga adelante y que diga, no estamos de acuerdo con esa forma de hacer política. Respetamos la Constitución, respetamos el Estado de Derecho, no estamos de acuerdo con el fraude electoral que se cometió en el Estado Amazonas, no estamos de acuerdo con el intento de fraude que se cometió con intentar activar el referéndum revocatorio. Salgan adelante y demuestren que en la oposición hay una forma distinta de hacer la política. Queríamos los diputados del Bloque de la Patria manifestar nuestra opinión, ratificar nuestro apoyo a esta decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia, que hace justicia y más temprano que tarde tendrá que haber elecciones de nuevo en el Estado Amazonas. No solamente de diputados, sino también de gobernadores. No puede ser que un gobernador participe en un fraude electoral y eso no sea debate en la opinión política venezolana, no sea debate en los medios de comunicación, no sea debate en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias para todas y todos. Sin embargo, ustedes hablan que el 75% la Unidad Democrática tenía que presentar pruebas que desmintieran este fraude. ¿Qué ha pasado con eso? No las han presentado, más bien lo que han hecho es intentar retrasar el proceso judicial en el tribunal. ¿Cómo lo han retrasado? Porque los mismos diputados de la oposición han retrasado el proceso pidiendo lapsos extraordinarios. Después vienen y dicen, no es por el tiempo. No es por el tiempo, porque el tiempo lo han retrasado ustedes. Hay una muestra clara de fraude electoral en el Estado Amazonas. Yo no he visto ningún diputado de oposición declarando, defendiendo. No he visto ningún diputado de oposición diciendo, no, ahí no hubo fraude, porque hay suficientemente pruebas de que se cometieron delitos electorales. Y ningún delito electoral genera ningún tipo de derecho. Ningún delito electoral genera ningún tipo de derecho. ¿Ustedes hablan diputados de Amazonas? ¿Cómo? Ustedes habían dicho que iban a solicitar que fueran detenidos los diputados. Así es, lo hemos solicitado. Sí, correcto. Usted habla del 75% de firmas fraudulentas, pero el CNE ayer habló de un 0,33% y además dijo que la MUD logró el 1% en cada uno de los estados. Y además involucra a la Fiscalía por lo que son responsabilidades penales personalísimas. Yo recomiendo que leas el informe completo, porque el informe claramente dice que el 75% de las firmas que presentaron inicialmente fueron fraudulentas. Hay más de 9.000 denuncias en Fiscalía. Nosotros creemos, mira, si tú vas a un banco y presentas un cheque a 3 firmas y 2 firmas son falsas, el cheque está en nulo, es ilegal. Lo que yo me pregunto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo un partido político? La pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo un partido político presenta y dice ante el país, revisamos todas las firmas y hay 10.000 muertos y no nos sorprende? Es decir, nosotros estamos de acuerdo con esa forma de hacer política. Estamos de acuerdo con que un partido político meta 10.000 muertos. Es decir, el acta matabota de los adecos va a volver a este país. Yo creo que ahí tenemos que ir a una gran reflexión. No queremos la forma adeca, tramposa, fraudulenta de hacer política en Venezuela. Muchísimas gracias a todas y todos. Escuchaban declaraciones de 13 y 14 minutos de la tarde. Estamos en directo en la Radio del Sur, conectados con la señal de Venezolana de Televisión. Palabras del diputado Héctor Rodríguez, reiterando una vez más que la Asamblea Nacional no ha utilizado la victoria del 6D para ayudar al país. También dijo que Ramos Salud ha colocado a la Asamblea Nacional en una situación de ilegalidad. Recordando en estas declaraciones, el jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria dijo además que es ilegal, pero asegura que seguirán asistiendo al Parlamento porque es un foro de debate político. Bueno, vamos a continuar nosotros a las 3 y 14. Recordamos que estamos ya en este avance de noticias de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Y 18 minutos de la tarde, estamos en directo en la Radio del Sur. Tremendo tema de Andrés Calamaro, Cuando no estás, para los despechados. También les dedicamos este tema. Bueno, esa es una selección exclusiva del equipo de producción de El Tren de la Tarde, que les recuerdo, está integrado por Nelcy González, Samuel Romero, los controles técnicos. Y vamos a reiterar también que nuestro compañero Alejandro Silva se encuentra de vacaciones por el Caribe. Así que, bueno, también se dio su chapuzón por allá en la playa. Y mientras que Alejandro está de vacaciones, bueno, Darwin Serpa estará con ustedes hasta las 4 de la tarde durante esta temporada, también llevando la información a través de la Radio del Sur en El Tren de la Tarde. Y ahora vamos a colocar un trabajo especial que ha preparado el equipo de producción, porque hoy es martes orgánico, la crisis alimentaria y sus víctimas. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. La crisis alimentaria en el mundo y sus víctimas. El pasado 29 de julio de 2016, la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, publicó 17 informes correspondientes al número de países analizados presentado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación a la inseguridad alimentaria. De acuerdo al portal web del diario El Telégrafo, los conflictos prolongados que afectan a 17 países llevaron a 56 millones de personas a una grave situación de inseguridad alimentaria y obstaculizan los esfuerzos mundiales para erradicar la malnutrición. En este sentido, se puntualiza que los conflictos han llevado a más de 56 millones de personas a niveles de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, según la Escala de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, SIF. Esta lista la preside Yemen, debido al elevado número de personas cuya seguridad alimentaria es afectada de forma negativa por el conflicto en curso, ya que 14 millones de personas, más de la mitad de la población, están en un estado de crisis o de emergencia en la Escala de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, SIF. Le sigue Siria, donde 8,7 millones de personas, el 37% de la población antes del conflicto, necesitan de forma inmediata ayuda alimentaria y nutricional, así como para los medios de subsistencia, expresa el artículo del Telégrafo en función de información recabada por las agencias Prensa Latina y AFP. En Sudán del Sur, la situación se deteriora rápidamente y 4.8 millones de personas, cerca del 40% de la población, requieren con urgencia el mismo tipo de ayuda. Asimismo, en los países que han pasado por largos periodos de conflictos civiles, como la República Centroafricana y Colombia, millones de personas se enfrentan todavía a niveles elevados de inseguridad alimentaria. En otros países, aunque las cifras absolutas de personas en situación de inseguridad alimentaria son en general más bajas, el porcentaje de la población afectada supone más de la mitad del total, indica el Telégrafo. Además, 89% de los refugiados sirios en el Líbano necesitan ayuda alimentaria, nutricional y para los medios de vida. En Burundi y Haití, el 23% y 19% de la población están en los niveles 3 o 4 de la SIF, respectivamente, mientras que en la República Centroafricana, el 50% de la población está en el nivel 3 de la SIF o en peor situación. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, y la directora ejecutiva de la PMA, Etarin Cousin, afirman que los conflictos son una de las principales causas del hambre. Cada hambruna en la era moderna se ha caracterizado por un conflicto, poniendo de relieve cómo el hambre alimenta la violencia e impulsa una mayor inestabilidad. Por eso expresan que la Agenda 2030 reconoce la paz como una condición del valor umbral vital para el desarrollo, así como un resultado del desarrollo por derecho propio. Las estimaciones más recientes sugieren que aproximadamente la mitad de los pobres del mundo vive hoy en países caracterizados por conflictos y violencia. Los países que han emergido del conflicto con elevada inseguridad alimentaria son 40% más propensos a recaer en un conflicto en un intervalo de tiempo de 10 años, si no se combaten los altos niveles de hambre. Orgánico. Ahí escuchaban a nuestro compañero Ever Castellanos en ese trabajo especial que, como todos los martes, presentamos: Martes Orgánico, la crisis alimentaria y sus víctimas. 3 y 23 minutos, y antes de ir al siguiente tema musical en nuestro tren, vamos a recordar también la mensajería de texto. 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tenemos nuestra página www.laradiodelsur.com.be. Allí usted puede encontrar no solamente estas informaciones, también tenemos trabajos especiales y, por supuesto, la más actualizada información de la Radio del Sur, al igual que arroba la Radio del Sur y arroba Tren de Tarde. Si usted quiere hacer algún comentario, sugerencia, si quiere participar en alguno de nuestros temas que estamos acá dando a conocer en este recorrido de 2 a 4 de la tarde. Y bueno, vamos con más música. Ahora es el turno de Carlos Vives con Mil Canciones. El tema Mil Canciones pertenece al álbum Corazón Profundo, lanzado en 2014. Ahora se la pasa en una bicicleta también, recorriendo Latinoamérica. No sé, algún día de esto seguramente Nelson nos complace y nos sorprende, ¿verdad? Con ese tema acá en el Tren de la Tarde. ¿Con quién es que lo canta? Con Shakira también. 324, vamos a escuchar ahora en este momento a Carlos Vives con Mil Canciones.

Escuchemos al vicepresidente del área social, Jorge Arriaza. Paulatinamente, entre el año 2016 y parte del año 2017, vamos a alcanzar el desafío que el presidente Nicolás Maduro planteó, que es la cobertura para todos los venezolanos y todas las venezolanas, de todos los niveles y en todas partes del país, del 100% de cobertura en atención primaria en salud. Y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Mérida, 98.5 FM. Mérida. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Y 34 minutos de la tarde, continuamos en El Tren de la Tarde, por acá por Melao FM. Se trata de Pamela Rodríguez, excelente tema a esta hora, ¿verdad? Para todos nuestros amigos usuarios y usuarias que están allí escuchando El Tren de la Tarde, Pamela Rodríguez con Algo Pasó, y nosotros continuamos en nuestra cuarta estación. Continuamos en la Radio del Sur, por supuesto. Nosotros a esta hora de la tarde, bueno, vamos a continuar y vamos a presentar además una persona que nos puede además dar mayores luces en detalles sobre este inicio de lucha por la justicia en las esterilizaciones forzadas en Perú. Vamos a hablar de este evento tan importante, además, que queremos conocer de qué trata esto, cuáles son las consecuencias, además, que está trayendo para toda la población. Vamos a hablar con Sandra de la Cruz, miembro del Movimiento Mujer en Resistencia. Adelante. Sandra, gracias por estar con nosotros en la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Sandra, una situación bastante delicada. Abogados y activistas de derechos humanos, así como víctimas de un programa de esterilización forzada y masiva de mujeres peruanas pobres y principalmente indígenas, iniciaron una batalla legal contra la impunidad de lo que consideran delito de lesa humanidad. ¿De qué va esto tan delicado y qué está ocurriendo? Así es, mira, en el gobierno de Fujimori entre el 96 y el 2000 se ideó un plan de planificación familiar que no era otra cosa que una fachada para esterilizar mediante engaños y por la fuerza a miles de mujeres, en su mayoría campesinas, quechohablantes, andinas y pobres indígenas. Se instrumentalizó a las mujeres. Han pasado más de 15, casi 18 años y estas mujeres no encuentran justicia. El día 27, un día antes de la asunción de mando del nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, la fiscal debía de acusar a Fujimori y sus exministros de salud como responsables mediáticos y políticos de este programa de salud pública impulsado en el gobierno de Fujimori, y no lo hizo. No, la fiscal no ha acusado ni a Fujimori ni a sus exministros. Esto perpetúa la impunidad en este caso, que lleva casi dos décadas sin ningún responsable, sin ninguna sentencia, sin ningún tipo de resarcimiento simbólico hacia las mujeres afectadas. Vamos a recordar que hablamos con Sandra de la Cruz, miembro del Movimiento Mujer en Resistencia. Sandra, quisiéramos conocer también cuál ha sido la actuación de los movimientos sociales, sabiendo que es un caso, además, muy delicado cuando se está hablando de derechos humanos y que están atentando, además, contra tantas mujeres. Sí, mira, el movimiento de mujeres, cuando comenzó a destaparse este escándalo de las esterilizaciones forzadas a finales de la década del 90, fue en verdad una situación muy complicada, porque el fujimorismo, como un gobierno dictatorial, tenía todos los aparatos del Estado a su disposición. Entonces pasaron algunos años para que el movimiento de mujeres pudiera abrir estas heridas y poder identificar a las miles de mujeres afectadas, ¿no? En los últimos años sí ha habido un papel protagónico, yo diría sobre todo de las organizaciones de mujeres afectadas de Huancabamba, de Piura, que se han podido organizar, mujeres afectadas en Cusco, en Anta. Esas mujeres han sabido organizarse. Y a todo esto hay que sumarle también la estrategia jurídica que han tenido algunas instituciones no gubernamentales, que son las que han estado llevando en estos últimos años de litigio, ¿no? Sin embargo, el día 27 se ha archivado el proceso, o sea, se ha archivado el caso de nuevo por segunda vez. La justicia en el país le dice a las mujeres que no van a tener justicia, que los responsables de esta política pública de esterilización masiva, porque hay aproximadamente 300.000 mujeres que fueron esterilizadas, que hay 2.064 que han denunciado haber sido esterilizadas en contra de su voluntad, y es solo una pequeña parte de las que deben de ser miles y miles que fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Entonces, la justicia del Perú le está dando un mensaje a estas mujeres, que su testimonio no vale, que lo que les ha pasado no importa, y que los responsables políticos de estos crímenes de lesa humanidad van a seguir libres y no van a tener ninguna responsabilidad penal. Sandra, ¿de cuántas personas estamos hablando, de cuántas personas se han visto afectadas por esta situación tan terrible que además, vamos a recordar, ya es un caso que le está dando la vuelta al mundo y donde además ustedes y las mujeres involucradas están pidiendo también condena por esta situación y que sea juzgado, por ejemplo, en el caso de Fujimori? Sí, Mira, el programa aproximadamente alcanzó aproximadamente 300.000 mujeres, el programa de salud reproductiva, ¿ya? Ahora, lo que pasó en este programa de salud reproductiva es que no hubo una gama de métodos de anticoncepción. Se priorizó el método irreversible, que fue el método de ligaduras de trompa. Y estuvo sobre todo focalizado en zonas rurales, andinas y muy, muy empobrecidas, con información hacia las pacientes casi mínima y llevada de una mala forma. Aproximadamente 2.074 mujeres han denunciado haber sido esterilizadas sin su debido consentimiento, o sea, mediante engaño, mediante presión y en algunos casos, no digo algunos, digo muchos casos, a la fuerza. Hay casos de mujeres que llegaron a sus comunidades y las sacaron a la fuerza y cuando se quisieron escapar del centro de salud, cerraron el centro de salud y las amarraron a una cama. O sea, hay casos de ese tipo. Entonces, estamos hablando de 2.074 mujeres que han denunciado, de las casi 300.000 que accedieron a este programa, pero nosotras creemos de que ese es un número muy pequeño, es solamente una muestra. Porque además no ha habido todos estos años por parte del Estado peruano una política de abrir esto y poder tener un espacio en donde las mujeres puedan denunciar lo que ha pasado. Recién hace unos meses se ha abierto un registro de víctimas y no tenemos hasta ahora la información de cuántas mujeres se han registrado. O sea, 2.074 mujeres es bastante ya y nosotros consideramos de que hay muchas más mujeres que han sido esterilizadas. Muchas más de 2.074 mujeres que han sido esterilizadas en contra de su voluntad. Bueno, vamos a agradecer, como siempre, esta participación, Sandra, y bueno, estaremos también al pendiente para hacerle seguimiento a esta situación que se está presentando entonces allá en Perú. Sandra, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, un abrazo. Igualmente, Sandra de la Cruz, miembro del movimiento Mujer en Resistencia. Nosotros vamos a continuar ya antes de finalizar en nuestro tren de la tarde. Bueno, continuamos en esta estación. Precisamente, vamos a hablar con la próxima invitada también. Vamos a hablar con nuestra próxima invitada que, además, la tenemos ya en línea. Lilian, sí, muchísimas gracias, nos escuchas. Qué bueno tenerte nuevamente en nuestro espacio, profesora universitaria, defensora de los derechos humanos. Además, como siempre, es un placer hablar contigo y también que te puedas dirigir a nuestra audiencia, sobre todo por este caso de ya el tema de la paz. Tenemos un tema en particular que queremos desarrollar contigo. Sube a 57% el optimismo de los colombianos sobre el acuerdo de paz, pero también el ex jefe del ELN insta a los colombianos a batallar por la paz. Adelante, muchísimas gracias, bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación. Es una gran alegría poder participar del programa. Como tú bien señalaste a la audiencia y un saludo a la audiencia también que sigue el programa, realmente ha habido un esfuerzo de diferentes sectores de los derechos humanos, de los movimientos sociales, de la academia, por animar a la gente a que se sume a la paz. Lamentablemente aquí muchas veces los medios masivos jugaron ese papel de ser casi voceros de la guerra. Y durante 8 años el expresidente Uribe pues estuvo al frente de una agenda que promovía la guerra. Todavía lo está, solo que cada vez pierde audiencia. Y estamos avanzando por todo el país en una campaña que se llama Sí a la Paz. Estoy ahorita mismo en Cali, donde se acaba de hacer un evento que le pusimos el nombre Equidad y Paz. Las mujeres en épocas de guerra estamos postergadas, aplastadas. En épocas de paz también se abren nuevas posibilidades para las víctimas, para la economía. Entonces yo creo que poco a poco esta concientización de que después de más de 6 décadas de conflicto armado es importante que le demos espacio a la paz, pues ha habido, se está abriendo camino y esa es la buena noticia que tenemos, a pesar de que el expresidente Uribe continúa con su campaña contra la paz. Tendremos dentro de muy poco, en septiembre, el próximo plebiscito, una consulta a la ciudadanía sobre sí o no a los acuerdos de paz, y estamos todos los que creemos la vida, estamos en esta, en este esfuerzo, en esta apuesta por decir sí, sí, vamos por una Colombia que tiene que transformarse, que será muy difícil cambiar estas estructuras de poder, pero que no es imposible. Lilia, con estos datos, y lo comentábamos en alguna oportunidad también cuando te entrevistamos, esto a nivel, bueno, sociológico y psicológico, ¿verdad? El tema de que el optimismo esté allí presente acerca del acuerdo de paz, que la gente se sienta cómoda, feliz. Quisiera además que nos ampliaras un poco más, bueno, como especialista también en esta materia. A nivel psicológico es muy importante, ¿verdad?, que el colombiano tenga esa confianza, se sienta feliz, porque va a haber paz, definitivamente. Sí, yo creo que, como te mencioné anteriormente, los medios hegemónicos habían moldeado mucha de la opinión con campañas de aterrorizar a la población y decirle que si toda la inversión no iba en lo que ahora llaman seguridad, que no es seguridad humana, sino seguridad como una nueva inversión, como un negocio, y todo este discurso sobre el terrorismo que iba a acabar con la posibilidad de proyectos de vida. Todo eso se ha abierto paso porque la gente ha encontrado que tuvimos tantos años de esa propaganda y que esa propaganda no sirvió sino para que todo el gasto fuera militar, lo de la educación, lo de los servicios, lo del empleo, lo de la salud, todo se iba al gasto militar, y ha llegado un momento en que la gente ha entendido que estos son campañas que se emprenden en gran medida para manipular la opinión pública. Y una vez que se manipula la opinión pública, pues se le venden estas ideas, y la gente entonces responde a estas lógicas de creer que no hay garantías y que la salida tiene que salir, entonces tiene que ser la salida militar. Y lo que vemos ahora es lo contrario, que la apuesta de la paz, tenemos el acompañamiento tremendo de la comunidad internacional en esta apuesta por la paz, y tenemos entonces en todo el país alcaldes y gobernadores que en otro momento no nos acompañaron en este esfuerzo por la paz y que ahora ven que de concretarse esta posibilidad, pues todos vamos a ganar, y entonces han decidido apoyar este espacio de construir la paz. Para finalizar, ¿cómo ves el movimiento en la calle, en las organizaciones civiles, la gente de a pie, cómo se siente? Porque hemos visto campañas inclusive en internet. Spencer Tunick, por ejemplo, estuvo por allá haciendo un documental con la gente, que bueno, hay un movimiento bastante importante e interesante acerca del optimismo. Más allá de las encuestas, es que ciertamente hay una, digamos, un virus de felicidad, que eso es lo que se quiere, que se siga multiplicando, ¿no? Sí, yo creo que estas campañas, se emprendieron unas campañas pedagógicas que se llamaban la pedagogía de la paz y la pedagogía de los acuerdos, porque por otro lado era la propaganda de que estos acuerdos eran un culto a la impunidad y una cantidad de cosas que promocionó sobre todo el presidente Uribe, y entonces nos pusimos en esta pedagogía de la paz, era pueblo por pueblo, municipio, ciudad por ciudad, diciéndole a la gente, bueno, hagamos el análisis de las cosas concretas, de lo que no tenemos y de lo que podemos alcanzar con la paz, y yo creo que eso ha sido muy importante para que la gente un poco cambie su perspectiva, y también foros, seminarios, talleres. Hay una tarea que allá en Venezuela la llevan años emprendiéndola, pero que aquí había sido difícil, y que la hemos logrado, ¿no? Que hemos logrado avanzar en ella, y yo creo que ha sido fundamental. Mira, nuestros países como el nuestro, tan controlados por intereses económicos, que hubo desde el principio apuestas de diferentes sectores que dijeron, sí, vamos a acompañar la paz. Lo hizo la Unión Europea, y estos poderes que en otro momento apoyaron la guerra, ahora apoyan la paz, y eso también, digamos, que en este momento la historia en particular ha contribuido. Bueno, Lilian, de verdad queremos agradecer como siempre tu participación y también esas reflexiones que se hacen a propósito de los acuerdos de paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias por el apoyo enorme que recibimos de ustedes para tener esperanza de que un día nos alcanzará también a nosotros la paz. Lilia Solano, profesora universitaria y defensora de los derechos humanos, con nosotros en el Tren de la Tarde por la Radio del Sur. 3:49 y nosotros estamos finalizando prácticamente este recorrido que hemos realizado por varios países, por varias partes del mundo, en la dinámica informativa que se ha generado en el día de hoy, bastante. Y todavía falta, recuerden que a partir de las 6:30 estaremos con nuestra emisión vespertina del noticiero de las Voces del Sur. Si usted quiere además conocer mucho más, ampliar estas y otras informaciones, tenemos allí nuestro equipo de prensa de la página web www.laradiodelsur.com.be. Allá están, los muchachos están muy atentos a toda la dinámica informativa también, para que ustedes puedan tener la información de primera mano allí al momento. Arroba la Radio del Sur y tenemos arroba el Tren de Tarde. Bueno, quiero agradecer a Nelcy González también en la producción, Samuel Romero, operador, y en la musicalización y también en la producción, parte de este equipo importante. Les recuerdo que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016, orgullo también para la Radio del Sur, y les habló Darwin Serpa, quien estará con ustedes hasta finales de agosto, mientras el señor Alejandro Silva, él se encuentra por allá en un ferry, nosotros estamos en el tren, él anda por allá en un ferry también disfrutando de sus merecidas vacaciones, así que si lo ven por el mar, mándenle que nos envíe saludos, ¿verdad, muchachos? Mientras tanto, los dejo con buena música. Acá seleccionaron este tema de Sean Paul, Got to Love You. Sean Paul Francis Enríquez, conocido como Sean Paul, actor y cantante de dancehall, reggae, rap jamaiquino, de orígenes sefardí, portugués, chino y africano, todo en una sola persona. Got to Love You pertenece a su álbum Tomahawk Technique del 2012. Buena música, y será hasta mañana y, por supuesto, en el Tren de la Tarde. Mientras tanto, nos mantenemos informados durante todo el día en la Radio del Sur. Hasta luego. I know where them little boy they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.